una ruta que recorre todo el país. El Tren de la Cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy buenas tardes para todas las usuarias y usuarios de su programa Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, que se transmite a través de Alba Ciudad 96.3 FM del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo del compañero Reinaldo Iturriza y bajo la dirección de Randall Borges. Así es, les estaremos acompañando este día Fabiola Cecín, Vladimir Quintana, y en los controles, como siempre, el único, el inigualable, hasta que no venga otro por él, Iván MacGregor. Bueno, Vladimir, te comento que nuestra querida amiga Marilyn Mariño ayer tuvo su firma de grado. Felicitaciones, Marilyn, porque sé que, sé que todos los miércoles nos escuchas. Muchas felicidades y el mayor de los éxitos para ti. Bueno, Marilyn, ya tienes un compromiso contraído con la patria de Bolívar, con la patria grande, la patria de nuestra América, en llevar todos esos saberes aprendidos durante todos estos años en pro de la consolidación del proyecto revolucionario. Marilyn, pa'lante que para atrás, ni para coger impulso. Bueno, Vladimir, para seguir con las costumbres y tradiciones, vamos a nuestro paseo por los hechos y acontecimientos que resaltan en nuestra historia. Un 23 de febrero de 1928, Gómez pone en libertad a los estudiantes y manda al Castillo Libertador a Pío Tamayo, precursor de las ideas socialistas en Venezuela. Un 23 de febrero de 1830, el Congreso de la República condena al general Carlos Sublet y lo califica de traidor por llamar a Bolívar padre de la patria. 24 de febrero de 1814, Bolívar refuerza sus posiciones en San Mateo, mientras Bóves aumenta sus tropas con el señuelo del saqueo de Caracas. Un 25 de febrero de 1859, muere Jacinto Lara, valiente jefe de la vanguardia en la campaña de la Nueva Granada. 1989, 26 de febrero, Carlos Andrés Pérez inicia la aplicación del programa de ajustes neoliberales del Fondo Monetario Internacional con el aumento de los precios de la gasolina. Un 27 de febrero de 1989 se inicia en Guarenas el brote inicial de los sangrientos sucesos llamado Caracazo, la historia insurrección popular sofocada a sangre y fuego. 28 de febrero de 1761, nace José María España, el olvidado mártir de la Revolución Venezolana. Un 29 de febrero de 1818, el Ejército Libertador se reúne en el Hato San Pablo para realizar una semblanza de Bolívar. Bueno, Fabiola, hoy vamos a continuar presentándote una serie de proyectos, una serie de líneas estratégicas que se van o se están implementando en la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas. Ya hemos traído a algunas personas para que hablen sobre esa nueva visión que se tiene de las bibliotecas y reimpulso de las bibliotecas públicas. Pero más allá de eso, ¿cuántas cosas no se vienen haciendo en Biblioteca Nacional? ¿Conoce usted, amigo usuario, amiga usuaria, lo que se hace en las bibliotecas? Si no lo conoce, cercana a su casa, le aseguro que hay una biblioteca pública en todo lo ancho y largo del territorio nacional. Pero vamos a presentar a este amigo, a este compañero, que es como esa canción cuando en abril volvió, porque nuestro amigo, que todavía no vamos a decir el nombre, estuvo muchos años trabajando en la Biblioteca Nacional, una gran experiencia en el ámbito bibliotecario, y ha regresado con todas y todos nosotros. Pero también vamos a hablar de ese hecho fundamental que se conmemora el viernes 27 de febrero, como lo fue el 27 de febrero, conocido como el Caracazo, la madre del proceso revolucionario en Venezuela. Y bueno, por aquí vamos a anunciarle a todos los usuarios y usuarias un servicio público. La señora Inés María López, de 99 años de edad,

Vladimir, hoy contamos con la presencia del licenciado José Gregorio Cabello, director del Departamento de Extensión Cultural. Estaremos recordando los sucesos ocurridos aquel 27 de febrero de 1989. Bienvenido, José Gregorio. Un placer para nosotros compartir este espacio radial contigo. Gracias. Vladimir, si querías iniciar esta conversa. Sí, yo quiero ser un poquito irreverente, porque yo creo que la irreverencia también es parte de este proceso. Dígalo, José Gregorio. Claro. Fíjate, decimos aquí, fue una cosa, vamos a hablar del 27 de febrero. Exacto. Porque la biblioteca está montada en eso y siempre tiene que estar presente en el rescate y mantener la memoria histórica del país. Así es. Para saber quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Pero también, ya habíamos dicho en un principio que tú trabajaste en la Biblioteca Nacional, tienes ese regreso y ahorita estás ocupando el cargo de la Oficina de Extensión Cultural y Eventos, ¿no? Sí, exposiciones. Esa es una dirección que tiene dos divisiones. La división de eventos, propiamente, y la división de exposiciones. Son dos entes que proyectan toda la labor que se hace en la Biblioteca Nacional. Además, esto tiene una repercusión inmediata en todas y en cada una de las bibliotecas, no solamente del área metropolitana de Caracas, sino en el resto del país, donde está cada uno, donde están los servicios de bibliotecas públicas. Claro, para muchos sería así como que pensar, bueno, es una biblioteca, presta servicios, información, es conocimiento. ¿Cómo es eso de eventos y exposiciones? Todo, fíjate que las colecciones son elementos que están allí. Tómame y muéstrame. Entonces, ¿qué se hace? Se toma un título. Por ejemplo, 27 de febrero, que es lo que vamos a conversar hoy. Tenemos el tema del 27 de febrero, pero no queremos montarlos en las salas de la Biblioteca Nacional, como estamos haciéndolo generalmente, sino que la comunidad nos cuente. Aplicando esa visión de punto y círculo que debemos aplicar para que las comunidades se empoderen de los servicios que se prestan en las bibliotecas, estamos haciendo eso. Por ejemplo, nos acercamos a la comunidad de La Trilla, nuestros vecinos que están aquí al lado, y empezamos a hacer los contactos, pues, cómo estamos trabajando con La Trilla, La Trilla en la construcción de la reconstrucción de su historia contemporánea, que viene de su pasado inmediato, y para reforzarlo, pues, por su identidad, esa comunidad con su identidad. Entonces nosotros nos contactamos con unos informantes, con unas señoras pioneras de la comunidad. Y nos empezaron a decir, bueno, conversamos sobre cómo vivieron ellas el 27 de febrero, porque yo tengo compañeros de aquí de trabajo, de la misma oficina, que no habían nacido Fabiola. En ese tiempo. Fabiola misma que no había nacido. Es una niñita. Vladimir, lo que hace es atacarme, chico. Pero no, ¿cómo no, atacando? Te estoy diciendo que... Tú no viviste ese periodo buenísimo. Que nos tocó, que fue el preámbulo para nosotros avanzar hacia la revolución. Eso fue, entonces partiendo desde esa motivación, las señoras empezaron a conversarnos, los señores, los compañeros que estaban allí, nos dieron, yo lo viví así, mira, yo vi cuando en los toques de queda cómo disparaban los militares contra nosotros, contra su broma, y yo le dije, ajá, y ustedes le vieron la cara de miedo que tenían los propios militares, porque estaban obedeciendo una orden, pues, que eso está en boga ahorita por toda la cosa del poder y lo que se habla del abuso del poder, pues. Entonces, en ese momento, las señoras empezaron a contarnos de una bala que pasó y que ella sintió en la espalda el calor y evidentemente tiene su recuerdo de una bala, pues, que pasó. Menos mal que la rozó y tiene lo quemado, y ella dice, este es mi recuerdo del 27 de febrero, y nos los cuenta. Entonces, hay otras que también tienen sus testimonios. Igualito, hicimos así con el barrio, aquí con la otra quebrada, que es Terraplén. Allí vamos luego con otro tema, pero ya estamos haciendo con los consejos comunales, porque, bueno, ellos pertenecen, Terraplén pertenece a la parroquia San José, pues, y nosotros que estamos aquí comenzando, pues, el pedacito ya aquí de la esquina para acá, que somos Altagracia, allí estamos rodeados o avecinados por La Trilla. Entonces, en la casa comunal, ahí vamos a reunirnos el 27 de febrero, este viernes, que hacemos la extensión de invitación para todos nuestros oyentes, nuestros usuarios, pues nuestras usuarias, de esta prestigiosa estación, pues, Alvea Ciudad. Entonces, bueno, estamos allí. A las 10 de la mañana vamos a develar, pues, vamos a entrar en la Casa Comunal y vamos a observar, primero, vamos a disfrutar de un testimonio audiovisual que se va a presentar, y luego tenemos una exposición fotográfica con algunos textos que se han recabado, que forman parte de nuestra colección fotográfica que está presente aquí, o que la custodia el Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y Servicios de Bibliotecas. Oye, qué interesante este tipo de relación que se hace con la comunidad, porque esto es el pan nuestro de cada día en la red de bibliotecas públicas, el acercamiento con la comunidad, entender con la comunidad y que la comunidad entienda que el servicio bibliotecario le pertenece y que esos espacios es para propiciar información, conocimiento y organización. Seguro. Seguro. Ahora, eso se está irradiando desde la sede principal, sí, que es la Biblioteca Nacional de Venezuela, en el Foro Libertador, al final de la Avenida Panteón. Y qué mejor sitio donde tenemos el Panteón y el Mausoleo, claro, que guarda los restos de todos nuestros próceres, héroes, heroínas. Y bueno, la connotación que tiene lo que significa la Biblioteca Nacional de Venezuela, y precisamente trabajando con la gente de las comunidades y los sectores más humildes que vivieron y padecieron, claro, esto del 27 de, claro, febrero. Hay unas experiencias hermosísimas, y eso es una manera de contarles a estos pioneros de la comunidad, que también nos van a contar cómo vivieron a estos jóvenes. Porque ellas tienen una serie de actividades en función en la comunidad misma, para que los jóvenes vayan a conocer cómo fue ese 27 de febrero, que dio paso, pues, a ese estallido social, donde nosotros ya empezamos a sentir que no nos íbamos a estar supereditando a esas medidas económicas que nos estaban imponiendo desde afuera, y que esta pseudo democracia representativa que teníamos ya tenía sus horas contadas, pues, hasta que llegó este 4 de febrero, ese por ahora que nos llenó de esperanzas, y ahora tenemos que conservar y seguir trabajando por esta revolución. Y una de esas maneras de trabajar con la revolución es que la misma comunidad se empodere de los servicios que prestamos en las bibliotecas. Y yo hago énfasis en eso, porque le estamos diciendo a la comunidad que ellos pueden, esa memoria, esos recuerdos, vienen y los traen acá. Buscan ellos y toman referentes, y eso aquí lo vamos a exponer como lo vamos a hacer en la Casa Comunal, pues. Allí es una manera de presentar desde otro punto de vista, con una curaduría, con una forma estética, desde una ética socialista también, para que la gente entienda, pues, el mensaje y sepa que no vamos a permitir que eso vuelva a suceder. No, por supuesto, jamás. Por eso es que está la consigna arraigada en el corazón de cada uno de los venezolanos y venezolanas, de que no volverán. Y se están volviendo locos, se están desesperando por allí. Claro. Pero bueno, paciencia, paciencia. Sabemos que la victoria es nuestra. Bueno, usuario, usuaria, si quiere participar con nosotros, a ver, Fabiola, aquí lo tengo. Cualquier usuario que quiera participar de esta conversa, cualquier comentario, puede hacerlo a través de nuestro punto de contacto. Los contactos para el programa de Biblioteca Viva es 0212-562-7949, 0212-562-3953, nuestro correo electrónico bibliotecavivaenradio@hotmail.com, nuestro Facebook bibliotecavivaenradio@hotmail.com, el Twitter @bibliotecaviva1, y para la mensajería de texto 0416-815-5121. Aquella persona que quiera hacer algún tipo de comentario, o simple y llanamente puede comunicarse con nosotros a través de los teléfonos ya que le acabamos de comentar, para que pueda hacer una pregunta en vivo y en directo aquí al licenciado José Gregorio Cabello. No, y a Fabiola, a Cecín y a Vladimir Quintana pueden interpelarnos a todos. A todito que nos pregunte, claro, que nosotros respondemos. Por supuesto, fíjate, José Gregorio, hablamos del 27 de febrero. Sí. Hay como un círculo que se empieza a cerrar, y nosotros tenemos la obligación de explicarle a la gente cómo se cierra el círculo, porque hay algo que todos lo sabemos, lo sentimos, pero poco lo decimos. y lo que lo dicen a veces no son, tú sabes, como bien oídos, ¿no? Allí se cierra un círculo porque la participación de los militares en el 27 de febrero generó un estado de angustia, un estado de preocupación que ya para finales de 1999 todavía sentíamos lo que vivimos eso, el rechazo y el miedo ante un uniformado. Entonces vemos, como dicen en el barrio, como dicen en mi pueblo, la gran astucia, la gran visión que tuvo el Comanche, sí, así lo llaman en el barrio, ¿no? El Comanche, que es nuestro comandante eterno, de cómo revertir, cómo cambiar esa imagen de ese soldado que había masacrado un pueblo, a su propio pueblo, cómo convertirlo en el hermano, en el padre, en el tío, en el abuelo, en el hijo, en el sobrino, en el nieto. ¿Cómo darle esa visión de humanidad a esa Fuerza Armada que había estado del lado de una oligarquía masacrando su propio pueblo, entrenándose en las casas de las Américas bajo la doctrina del Imperio norteamericano? ¿Y cómo convertirlo en ese hombre y en esa mujer de las armas por el pueblo y para el pueblo con el principio del libertador Simón Bolívar? ¿Te acuerdas lo primero que hizo el comandante Chávez cuando llegó al gobierno? ¿Qué fue lo primero? El plan Bolívar 2000. Exacto. Sí, sacó a todos los militares, Fabiola. A la calle. A la calle, a trabajar con el pueblo, ayudarlo en la recolección de la basura, a ayudarlo en la distribución de alimentos. A los adultos mayores. A los adultos mayores. Incluso vivimos eso. Y a limpiar con la comunidad, a pintar las casas, las fachadas y a darle otra visión. Y entonces tú veías, tú podías ver a una madre o a un muchacho de la misma edad de este militar trayéndole agua y compartir y hablar sobre las mismas cosas, empezar a rescatar esa parte humana y a saber que el militar es parte de tu familia y que es uno más de tu familia. Que bueno, que antes estaba desvirtuada eso porque estaba al servicio de esa oligarquía que le decía dispara y él pensaba no, dispara y tenía que disparar. Hay muchas situaciones, incluso yo también escribo teatro, soy dramaturgo y tengo una pieza de teatro del 27 de febrero y hay una reflexión que hace un personaje desde la milicia que él estaba en el bloque 7 macho allá en el 23 y él cuando vio que tenía que dispararle a un muchacho que se parecía incluso a él. Él hace ese relato monologal dentro de la obra y él dice que todo le empezó a temblar. Y él diciendo, si a mí no me hubiesen reclutado, porque también esos tiempos se reclutaban, pues nosotros te llevaban de tu casa y te montaban y tú, bueno, así fuese estudiante, perdías tu tiempo porque a mí en varias oportunidades me agarraron y me bajaron de un autobús y me llevaron semi reclutado. Lo que pasa es que después uno sacaba su carnet de estudiante, a los dos días te hacían caso y te devolvían para tu casa. Pues. Pero eran atropellos. Que afortunadamente ahora tú vas, te vuelves militar, quieres ir a tu servicio militar porque ya sabes que es una labor de la patria y que tú puedes tener un espacio para crecer. Bueno, ese joven dice, si yo no hubiese estado reclutado, a lo mejor yo estaría en la mira de cualquier otro militar, de otro soldado, ¿ves? Para darle en el corazón, porque él le dice, vamos a apuntarle en la cabeza, y él le apuntaba en la cabeza y dice, no puedo, y después el muchacho, hay un encuentro, y después yo llorando ya no podía, no, la mira se desenfocaba, entonces eso que fue ficción, también fue leída en la prensa de esos días. Tú podías encontrar situaciones en las bibliotecas públicas, Yuberqui Barrios también, homenaje a una niña que cayó en la puerta de la biblioteca. Pues. Entonces, esa biblioteca se llama así porque por esa niña que en esa fecha cayó allí en la puerta, una niña que estaba empezando a vivir. Y bueno, la biblioteca es un reconocimiento a eso. Y así tantas historias que podemos rescatar del anecdotario de ese 27 sangriento donde fuimos de verdad masacrados como pueblo. Un problema, bueno, de verdad, verdad que no van a volver, no podemos permitir pues olvidarnos de ese, de esos hechos, y debemos mostrar lo que fue ese atropello. Que quieren decir que no, que eso se olvida. No, mentira, no podemos. Tenemos que revivirlo para que la gente, así como se recuerde el holocausto, es para nosotros también es una manera de recordar ese 27 de febrero, y que desde la comunidad misma se pueda recordar y contar para que los que vienen atrás digan, ay, eso pasó aquí. Es el rescate de la memoria colectiva, que es parte del trabajo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Pero toda esa gente, muchachos, muchachas, José Gregorio, Fabiola, Iván, no murieron en vano, ellos murieron por la vida. Por la vida. Ellos murieron viviendo y por la vida. Y así lo recordamos todos y todas. Recordamos también al comandante Chemiro. Ajá. Somos la vida y la alegría en constante lucha contra la tristeza y la muerte. Y nos vamos a escuchar la producción de Alba Ciudad, esa interesante producción que tiene Alba Ciudad en 96.3 FM, pero nos vamos escuchando la pieza del cantor del pueblo, Alí Primera, e interpretada por Paul Gittman. Ah, me estaba haciendo señas, ¿cree que se me olvidó? Los que mueren por la vida. Canta, canta, compañero, canta.

venida desde las fuentes del habla de la gente, con sus variados y deliciosos matices y colores, el poeta deja que el verbo se vuelva puro relincho desbocado entre las voces con su caída libre que huyen despavorida de los rígidos predios de la academia que siempre ha pretendido domar lo indomable. En estos poemas, las palabras se distancian de los jueces del idioma y se resisten a entrar en los sarcófagos de los diccionarios. Prefieren pasear de boca en boca por plazas, mercados, calles, barrios, bares y por todo lugar donde hablar es devolverle a la vida la savia de la conversa. Estos poemas de Fran Ortiz nos invitan a conversar y a escucharnos con nuestras humanas y naturales carencias. Alba Ciudad presentó Cercanas Lejanías, escrito por Gabriel Saldivia. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Ah, te pusimos ahí para que escuchara a nuestro compañero Gabriel Saldivia, ¿no? Hace una producción de Alba y le vamos a quitar ese trabajito a Alba. O sea, no que le vamos a quitar el trabajo, sino que lo vamos a duplicar y lo vamos a multiplicar. Así es. Porque vamos a tratar de enviar este trabajo, que maravilloso trabajo de Gabriel Saldivia, a las diferentes emisoras, ¿no?, comunicarias, libres, alternativas, bueno, públicas y privadas. Qué bueno, para que la gente conozca esos libros, la promoción de la lectura a través de eso, esas imágenes hermosas que, claro, que hay de poetas. Sí. Chicos, tenemos en línea a Juan Carlos, que él quiere hacernos un comentario, quiere ser partícipe hoy del programa. Aló, Juan Carlos. Buenas. Hola, Juan Carlos, buenas tardes. Sí, perfecto. Ok, bueno, escuchando un poco esto que está pasando en Latinoamérica a nivel de, bueno, uso o planificación de grupos que normalmente se reúnen para tratar de dar algún tipo de golpe de Estado en diferentes países, ¿no? Pero relacionándolo un poco con empresas o grupos de empresarios a nivel internacional, porque al fin y al cabo, este tipo de actividades o planificaciones, bien sea en países capitalistas o comunistas, normalmente suele ser una influencia, una estimulación en base a financiamiento de corporaciones bastante más grandes, ¿no?, que quieren vender productos alimenticios, quieren vender tecnologías, quieren los recursos minerales, que bueno, uh-huh, sabemos que el petróleo es uno de los principales recursos necesarios internacional. Entonces, bueno, la idea, sobre todo, bueno, cuando suceden este tipo de hechos y de eventos, es buscar el por qué suceden y quién los está financiando. Incluso, bueno, ahora hay unas investigaciones bastante buenas que nos gustaría, bueno, que ustedes también como periodistas las revisaran. Esto relacionado con servicios secretos internacionales y usos de códigos de programación, incluso tecnologías satelitales, para producir cambios o estimulaciones en, digamos, en partes de las poblaciones. Esto que se han denunciado incluso por Vladimir Putin, armas, uso de armas psicotrónicas o armas satelitales, lo que llaman armamentos invisibles, con sistemas de inteligencia artificial, que bueno, prácticamente cada país internacionalmente tiene la plataforma comprada, ¿no? Una plataforma integrada, sí, la cual utiliza esto. Y como muchas veces, y esto solamente este detalle, grupos de empresarios como los que hubo acá en la época de Caldera relacionado con estos canales de televisión, para no decir nombres, utilizaban las tecnologías satelitales para producir o comunicar básicamente en las redes comerciales parte de señales que vienen de otros países que se consideran de servicios secretos y cómo las separan incluso para algunos tipos de usos que tienen que ver con venta incluso de data biológica, espionaje, data roja. Por ahí hay algunos reclamos a nivel de Latinoamérica sobre tecnologías creadas, como por ejemplo tecnologías de habilitación, sistemas económicos, otros tipos de tecnologías, porque hay organizaciones que se dedican a esto, los grupos de Bush, Clinton, incluso algunos nuevos grupos que ahora tiene el mismo Obama, están dedicados constantemente a contactar agencias en diferentes lugares del mundo a ver quién tiene algo que vender o que comprar en términos de servicios. Claro, bueno, copa, les dejamos una página web para que revisen un poquito para no quitarles más tiempo. Perfecto, ¿no? Envíalo. ¿Cuál es la dirección? Sí. Ok, es www.jcdecasa.tumblr.com. Traten de revisarlo un poquito, hay bastante información sobre este tipo de nanochips que también denunció Vladimir Putin y venta de data roja a nivel internacional, que son todos los datos de transacciones, bien sea de compras, ventas, educación, trabajo, que muchas veces se contactan entre países para tratar de venderse para investigaciones en modelos matemáticos, astronomía, incluso astrofísica, y creación de nuevos modelos económicos predictibles o predecibles. Sí. Es decir, estas informaciones que a veces aparecen de, bueno, Estados Unidos sabía con 15 años de anticipación que iba a suceder una guerra en Rusia, ¿no? Y son básicamente cálculos de supercomputadoras y sincronizadas con tecnologías satelitales a nivel internacional. Que pasen linda tarde, Juan Carlos Vallejo. Claro, muchas gracias, compañero. Y ahí también está la gran visión de nuestro comandante eterno, el Comanche, que avanzó mucho en la tecnología. De hecho, tenemos dos grandes satélites y por eso es que Venezuela se le pone cada día más incómoda al imperio, tanto por sus riquezas naturales, por sus productos energéticos, que parece que fueran, bueno, inacabables, ¿no? Aquí en Venezuela, la mayor reserva de petróleo en el mundo, todo eso. Pero quisieron hacer lo que le dio la gana, hicieron lo que hicieron un 27 de febrero, ¿verdad, José Gregorio? Masacraron a todo un pueblo, vino aquel famoso Por Ahora, que se consolidó en 1999, vino el Plan Bolívar 2000, quitándole esa máscara, esa cara y esas manos llenas de sangre a los militares. Hoy los militares son pueblos hermanos, por eso es que no hay golpe de Estado, es imposible que venga un golpe de Estado aquí en Venezuela. Y lo digo con base y con la conciencia clara cuando uno escucha las propuestas y los testimonios de la gente, por ejemplo, de La Trilla, recordando el 27 de febrero. Seguro, sí. Hay una anécdota que tú tienes sobre una señora que cuando tú le preguntabas si pensaba que podría pasar eso de nuevo. Sí. Pues échanos el cuento. Vamos. Esta señora no está del lado de nosotros de la revolución. Sin embargo, ella nos cuenta su testimonio y al final yo le dije, le preguntamos, ¿usted cree que esto se puede dar de nuevo en Venezuela, en esta Venezuela, bajo esta situación? Y a mí me dice, no, porque ya nosotros maduramos como pueblo, maduramos. Yo le digo, mira lo que me está diciendo, estamos madurando. Yo, bueno, sí, es que hemos crecido. Yo le digo, bueno, pero estamos con Maduro también. Entonces, la señora allí, a ritmo de sonrisa, también reconoce pues que hemos aprendido y que hemos, este es un pueblo de verdad que nos ha costado vidas. Esta revolución ha costado vidas y por lo tanto nosotros tenemos que defender la revolución siempre, accesar a todo este montón de tecnología que se está disponiendo pues para y usarla adecuadamente y bueno, por eso los estamos invitando a que vayan a sus bibliotecas públicas, a su biblioteca más cercana y planifiquen actividades donde pueden hasta hablar de su historia familiar, porque eso forma parte de la historia local de cada comunidad y eso es lo que estamos haciendo, valorando pues esa historia local para que desde allí nadie nos quite lo bailado. No, y por supuesto también parte de nuestro trabajo es tratar de poner los puntos sobre las íes y no permitir que la gente olvide tan rápido. Ahorita vemos por los canales privados a nivel nacional e internacional una campaña completamente desatada en contra del gobierno bolivariano. Y vemos cómo personeros y personeras venezolanas, venezolanos, se ponen como los adalid de la libertad, de la justicia, de los derechos humanos. Y por allí donde nos vienen atacando por la supuesta violación de los derechos humanos. Sí, sí. Pero en la Biblioteca Nacional nosotros tenemos el servicio de hemeroteca, donde tenemos el registro de todas las revistas, periódicos, publicaciones, escritos, afiches, publicaciones planas, fotografías, el archivo audiovisual, libros de la época, sí, donde quedan completamente desenmascarados estas personas. Todo, eso lo vamos a hacer dentro de poco. Dentro de poco. Gran exposición que no podemos anunciar. Todavía no. Pero podemos nombrar el personaje. Vamos a hacer una cosa bien interesante. Una trivia. Cambiemos la fecha. Okay. ¿Quién era el gobernador del Distrito Federal? Sí. El 27 de noviembre de 1992, que permitió la salida bajo custodia, o sea, le dio la libertad a más de 400 presos del extinto retén de Catia, y que luego a menos de una cuadra fueron masacrados por más de 1,000 efectivos de la policía metropolitana, ¿Quién dio la orden? ¿Quién era el gobernador? Además, ¿quién implantó la ley de vagos y maleantes en ese momento? Y que ahora se lanza con una carita y que a defender los valores de los estudiantes. Vamos a ver quién es esa persona. ¿Quién fue? ¿Quién dijo? Ante los torrenciales aguaceros que caían en Caracas, que siempre traía como consecuencia el derrumbe de casas y de ranchos, y este señor en alto poder político, económico y social dijo: al que se le caiga su rancho, vaya a ver qué hace? Sí. Así mismo. Ese mismo personero. ¿Y qué hizo el Comanche? Ajá. ¿Qué hizo el Comanche? Ajá. Gran Misión Vivienda Venezuela. Ley de refugios para las personas en situación de emergencia. Sí. Dándole respuesta al pueblo. Y muchas de esas personas que estuvieron en situación hoy disfrutan de un espacio digno. Digno donde desarrollar a su familia, donde crecer y ver la prosecución de esa realidad. Bueno, por aquí mandaron un mensaje a mi teléfono personal. Esto es un gran amigo. Trabajadores, vamos a saludar a los trabajadores de la Biblioteca Nacional. Saludo que están ellos, en sintonía de Biblioteca Viva. La gente de la imprenta, la gente de comunicaciones, la gente de bibliotecas públicas, sí. Archivo audiovisual, administración. Pero yo Archivo creo, General de la Nación, que está aquí al lado. Sí, pero la gente de Extensión Cultural no está escuchando. Sí. Bueno, ahí tienen una tarea. Lo amonesta si no te escucharon. Exacto. Vamos a ver, le voy a preguntar a ellos a ver si saben. Mira, a mí me preocupa algo. Y es la administración del silencio de Fabiola. Chico, porque estoy aprendiendo todo lo que ustedes dicen, pero por favor, estoy culturizándome. Y aquí tomándome fotos con McGregor. Está posando con la foto. Mira, vamos a escuchar entonces, para el tiempo se va volando. Conchale, sí. Pero yo quisiera, en verdad, en honor al Comanche. Por lo menos déjame decirlo a mí, Vladimir, por supuesto, porque dígalo, el silencio pues. Me hace. Yo digo el código 660240. Así es, chicos. Continuamos y vamos a escuchar a Omar Acedo y a Daniela Cabello. ¿Dedicado a? ¿A quién se lo dedicas? Al Comanche. Ah, y claro, al pueblo invencible. A mi querido y eterno comandante Juan Rafael Chávez Frías. Llueve pueblo. ¿Y la canción se llama? Invencible. Ruédalo, McGregor. Invencible, un gigante, buen amigo, un gran padre, con su pueblo responsable, nuestro eterno comandante. Parece mentira, pasa el tiempo, se agiganta tu recuerdo, tus dos manos extendidas al servicio de este pueblo. La esperanza en tu mirada no se puede borrar, esa energía incansable y con ese afán de ayudar. A la exigencia del pueblo fue que te hiciste sensible, ayudando al más desvalido para hacer su sueño posible. Increíble comandante, no hay batalla perdida, eres invencible, pues al pueblo le entregaste tu vida. Y es que tú invencible. olvidarte. Comandante, nuestro líder, nuestro gigante, gracias por todo el amor. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Bueno, repetimos en el servicio público. La señora Inés María López, de 99 años de edad, necesita una cama clínica, ya que se encuentra afectada de la columna. La persona o institución que pueda ayudarla, comuníquese con la señora Silvia López por el número de celular 0416-711-1542. Así, Vladimir, vamos a informar la programación que tiene la Biblioteca Nacional preparada para nuestros usuarios. Continúa la exposición 4 de febrero, Febrero Rebelde, en la Sala Hugo Chávez. Además, está exponiéndose Fiesta de las Alacitas, Dios de Queco, Dios de la Abundancia, en la Sala Juan Germán Rocio. Y hacemos una invitación este 27 de febrero a las 11 a.m. a disfrutar de la exposición 27 de febrero contadas por sus protagonistas en el sector La Trilla, Parroquia Altagracia. Se ofrecerá una muestra fotográfica, bibliográfica, y lo que te iba a comentar, José Gregorio, sí, que en estos días nos encontramos y hablamos en el pasillo. Tienes preparado un documental que, sí, vas a dar a conocer este día, ¿no? Sí, unas tremendas periodistas de allá de la Biblioteca Nacional están preparando con nosotros, recogieron el testimonio, ya lo grabaron, y ya estamos con las imágenes y la musicalización del documental. Eso es un audiovisual, porque vamos ahí para que ellos tengan recogida su información y nosotros también tengamos un aporte en nuestra colección de lo que es la comunidad de La Trilla. Pero sabes también que contamos con la división de la oficina en el archivo audiovisual del Archivo de la Palabra. Claro. Esto va para el Archivo de la Palabra. Bueno, mi primer trabajo que yo hice en la Biblioteca Nacional fue con Norma González en el Archivo de la Palabra. Y bueno, a Manuel Cabrea, gente de la OLP. Bueno, trabajamos fuerte levantando esos testimonios y ahí están todavía, porque me consta que los vi. Y dice que yo los grabé. Estoy ahí que yo los grabé, sí. ¿Sabes que hay una canción que gusta mucho, pero que a la vez es odiosa? ¿No sabes cuál es? Todo tiene su final. Ah, pero es sabroso bailarlo, ¿verdad? Nada dura para siempre. Divina. Ajá. Eso sí, quiere decir que no. 3:56 de la tarde. Así que hemos llegado al final del programa Biblioteca Viva. Nos despedimos hasta la próxima semana. Ha sido un placer haber estado con todas y todos ustedes. Se despide Fabiola Cecilia agradeciendo la presencia hoy del licenciado José Gregorio Cabello. Gracias. Bueno, y Vladimir Quintana, ¿qué más? Como siempre, se les quiere y de gratis. Un beso, MacGregor. Próximo miércoles. A mí no. A los tres, porque estoy rodeada de chicos. Ay, gracias al poder masculino. Bueno, para que sepan más o menos la edad de nuestra compañera Fabiola Cecilia, no había nacido cuando el 27 de febrero de 1989. Estaba en la barriga. Ella data de 1700 y qué. Yo era hermana de Manuelita Sáez. Sí. Bueno, cuando Dios dijo hágase la luz, ella debía dos recibos. Bueno, se despide entonces en Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Hasta la próxima semana. Chao. Ajá, chicos, lo dejamos con Que Viva la Revolución, con Dame Pa' Matala. La revolución, que viva, que siga.

pretendiendo tu querer. Entoné una madrugada mi canción de amanecer, canción donde te expresaba lo mucho que te anhelaba con cariño y buena fe. Mis sentimientos volcaba entre un torrido vaivén de coplas enamoradas que paseaban por mi sien, y en aquella madrugada por ti las eché a correr. Sabes cuánto nunca fallaré, te juré. Mi palabra de llanero empeñada está a tus pies, pero nunca, vida mía, dudes de mi proceder. Y entre tu amor y mi canto no me pongas a escoger. Te quiero y no sabes cuánto nunca fallaré, te juré. Mi palabra de llanero empeñada está a tus pies, pero nunca, vida mía, dudes de mi proceder. Y y mi canto no me pongas a escoger. Mi canto es la tierra llana, es joropo y es tonada, es relincho de un corcel, la alegría de una alborada, el trino de un Cristo fue fragancia de la sabana, de la mana del tropel, es chubasco y resolana, matices de atardecer. Mi canto es esa mirada que contempla las mañanas, cual espejo del querer ardiendo en la viva llama. Del por siempre te amaré, por eso prenda dorada, mi canto eres tú también, fragmento clave de mi alma, partitura de oro y miel. En Alba Ciudad, las 4:04. Probó su heroísmo la mujer venezolana, un multicolor encanto la laguna de Arestinga, con su atardecer tranquilo que se va pintando el cielo, dibujando en el paisaje sus barquitos y veleros. Pampatar con su castillo y el fortín de la Caranda, el mirador de Juan que es noche, luna y encanta. Su playa en brujo Caribe, madre y cuna de las perlas, mar de la Virgen del Valle, mar de la Virgen bonita. Probó su heroísmo la mujer venezolana, un multicolor encanto la laguna de Arestinga, con su atardecer tranquilo que se va pintando el cielo, dibujando en el paisaje sus barquitos y veleros. Pampatar con su castillo y el fortín de la Caranda, el mirador de Juan Griego que es noche, luna y encanta. Su playa en brujo Caribe, madre y cuna de las perlas, mar de la Virgen del Valle, mar de la Virgen bonita. en Alba Ciudad, las 4 y 7 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Alba Ciudad, las 4 y 11 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad, 96.3 FM. Thank you. grito, tú estás salado. Ciudad, las 4 y 16 minutos. We'll be right back. bailaré a la orillita de la quebra. Alba Ciudad, las 4 y 19 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Pavel, ¿qué hora es? Las 3 de la mañana. Todavía no me llama. Hay que olvidarse de eso. Another night, another night, otra noche sin tenerte,

en Alba Ciudad, las 4 y 35 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Pídela con cancha. Alba Ciudad, las 4 y 38 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. We'll be right back. sus amores, amores, amores, llevaba sus amores, amores, amores, llevaba sus amores, amores, amores, llevaba sus amores, amores, amores. El trenecillo que descarriló cuando iba por la vía, el trenecillo que descarriló. ¿Qué pasará en el alma esta vez? Si lo sentís, pero no ves. ¿Qué pasará? El amor es tu juez. Si lo sentís y lo perdés, no está perdido, no perdí la partida. No voy a parar porque quiero encontrar, sin pensar que podía pasar, que este tren iba a descarrilar. Alba Ciudad, las 4 y 42 minutos. Hoy se ve el tiempo tan fugaz, tan rápido que no alcanzo a mirar las pisadas que hay detrás de este viento. Hoy solo me quedaría contemplar tu risa y tu profundo mirar, que incitan cada vez que quiero más, y aferrarme así a la paz de tus besos que se duermen lentamente por toda mi piel. Eres luz que ilumina mis tormentos, y al pasar del tiempo eres tú quien logra detener el resto, solo para ver que la luna que alucino en el momento en que me hace sentir más. Hoy que me cuesta separar de ti mis brazos para continuar la vida que me espera ahí detrás de ese viento. Hoy gracias te doy por ser mi libertad, por regalarme la tranquilidad que necesito para así llegar a donde quiero. Y al final de la tarde que cansada se apaga, tú me envuelves y en tus brazos yo vuelvo a nacer. Eres luz que ilumina mis tormentas, y al pasar del tiempo eres tú quien logra detener el resto, solo para ver que la luna que alucina